sentimiento, la esencia. Sí, así es la vida, lo sé. La razón y el dolor solo se llevan el alma. Todo se debe callar. La verdad de la gente enmudecida a golpes por la política. Haciendo bien esta vida que te va hundiendo lento. La vida de mi familia dependía del pan que le podía llevar. Hoy encerrado aquí en lo oscuro, me enfermo y me pongo a llorar. Como toda esa angustia te arrastra hacia lo malo. Desesperado por la vida, buscando alguien para mi hogar. Ahogado por esa bronca, espero aquí en mi celda por mi libertad. Ay, ay, Jorge Acosta, errar es humano, pupa, pero bancarla de machos, ay hombre. Sí, así es la vida, lo sé. La fe quebrada, la gente, niños en las calles, paquianos de la humildad. Todo ese peso en la espalda te congela la sangre, te hace desesperar. Haciendo bien esta vida que te va hundiendo lento. La vida de mi familia dependía del pan que le podía llevar. Hoy encerrado aquí en lo oscuro, me enfermo y me pongo a llorar. Como toda esa angustia te arrastra hacia lo malo. Desesperado por la vida, buscando alguien para mi hogar. Ahogado por esa bronca, espero aquí en mi celda por mi libertad. Por mi libertad, compa. Salud. Julián, gracias por tu esencia, hermano. Hoy encerrado aquí en lo oscuro, me enfermo y me pongo a llorar. Como toda esa angustia te arrastra hacia lo malo. Desesperado por la vida, buscando alguien para mi hogar. Ahogado por esa bronca, espero aquí en mi celda por mi libertad. ¡Upa! Por mi libertad. Ay, por mi libertad.